El periódico digital surcoreano Voz del Pueblo informó de que el día 4 el Comité Panacional de Medidas por el Recobro Completo del Campesino Peng Nam-gi y contra la violencia concedió una rueda de prensa en exigencia del esclarecimiento de la verdad de la violencia homicida sobre ese campesino ante la sede del partido Senuri sita en la isla Yeouí de Seúl. Similar lucha se desarrolló el mismo día también en 8 zonas de Sur Corea, incluidas la provincia de Jeolla del Norte, la de Chungcheong del Sur y la de Gangwon de Sur Corea.